otros sonidos. ¡Hay otras voces! Hay otra manera de vivir la vida. Hay otro rock. Siempre creciendo desde el pie, con el rock que vos querés escuchar. El 88.9 del dial, directamente desde el hogar Pantalón Cortito en el barrio San Carlos. FM Raíces. Rock. Somos nosotros. Se siguen tirando con de todo. Usted avaló. No descalifique. Usted avaló la bomba Lamia. No puede ser semejante barbaridad. Minutos después de firmar su renuncia, Fernando de la Rúa se retira en helicóptero de la Casa Rosada. Con 15 pesos me hago alto guiso. Simplemente vengo a hacerle una pregunta. Pregúntale a otro, ¿no? Me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. Que la chupen. Que la sigan chupando. Chicos, la sopa se fría. Vengan, guacho, farra. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Tenemos una pata de jamón crudo, tenemos un montón de queso y te vamos a... Basta, chicos. Sin ofender, un programa bien argento. Otro programa de Noche de Tango aquí en FM Raíces. Bienvenido a mi compañero El Negro Montoya. Buenas noches. No nos va a salir, no hay manera. Esto es una broma para uno de nuestros conductores que se descargó el Pokémon GO y se fue hasta Tucumán. Se tomó el micro y ahí se fue capturando bolas. Y está ahí en el WhatsApp prácticamente pegado a la radio, insistiendo, así que bueno. Esto está todo bajo control. Te queremos decir que cuando el gato no está, los ratones bailan y nosotros acá vinimos... Mirá, hasta arrancamos tarde y nos dimos ese lujo. 20 minutos tarde, sí. Sí. Terminás a cualquier hora, no pasa nada. Que el tiempo de espera es de 15 minutos. Bueno, nosotros la verdad que sin ofender, Marco, esto... Esto es una fiesta, podríamos decirlo, ¿no? Cerveza, hay mucha gente en el estudio, mucha gente afuera. Y hace chupis, perfecto, y hace 20 grados. O sea, hace 20 grados te vas y hace 20 grados acá en Buenos Aires. Pusieron el aire. Marco, igual no te queríamos contar que estamos tomando una de tus bebidas favoritas. Vino. Un delicioso vino. Pero bueno, nada, aprovechamos el momento que te fuiste vos y hasta vimos la presentación de las Olimpiadas aquí. Ah, sí, hermoso. Va, no la vi entera, ni en pedo, nadie la vi entera. ¿Quién tres vio horas, cuatro horas sí, de presentación? No se puede, para nada. Yo empecé a hacer la comida, viste, iba mirando. Al principio estás 15, 20 minutos muy pendiente y después es imposible seguir. Aparte con la familia se hace el juego de a qué continente pertenece, de dónde es... ¿Quién hace más fiesta? Yo estaba esperando el país que tenía las dos personas. Nunca lo vi. Era uno de los comentarios, ¿viste? ¿Viste que tienen dos personas? Claro, nosotros éramos 280 personas. Una delegación que estaba saliendo. ¿Vos hablaste de los exiliados? No. No, nunca pude saber quién era. Ah, no, entonces porque no. Yo quería ver el momento preciso, pero... Yo ni vi entrar a la selección, así que... ¿Qué te pareció la presentación? Un embole. ¿Sí? La verdad que a mí me llevó un poco la reflexión la parte de que hicieron como el paso del tiempo en cuanto a al calentamiento global. Yo vi que empezaron a girar círculos de vidrio y lo saqué. Eso. Sí, hasta ahí. Fue eso mismo. Sí. Eso era el calentamiento. Estamos destruyendo bien el planeta, pero bueno, creo que arrancaba desde el primer Juego Olímpico. Ah, ok. No entendí tan profundamente el mensaje, ¿no? Podríamos repetirlo por YouTube a ver si si recuperamos toda la preparación que tuvieron durante estos... O sea, ¿hace cuánto que estarán preparando? Dijeron que se gastaron la mitad de lo que gastaron en Londres, así que imagínate que fue bastante austera la presentación. Comparación. Sí, igual las protestas que había en Brasil me parece que... Si hubiera sido menos, creo que también hubiera no sido ni el presidente bastante... No estaba ni el presidente del correcto país presente, así que... El nuestro fue. Claro. Pero la buena noticia que tenemos para saltear el mal paso es que ya tenemos nuestra medalla de oro. Hermoso, hermoso. Inamovible, esa chica es inamovible. Es una pequeña gigante, por así decirlo. ¿Las viste las peleas? Sí, vi la repetición de la final, de la semifinal, y después vi la pelea por el oro. Yo vi la semifinal en vivo y la final no la pude ver, pero igual no me contaron nada tampoco. La tendría que ver. No sé ni contra quién peleó. ¿Contra otra japonesa? Contra. No, Corea del Sur era, se llamaba Jongbo Keyong. A las 5:00 de la tarde se consagró nuestra primer medalla de oro. Creo que es un fuerte reconocimiento. Sí, en el primer día. Por una gigante. 31 años y parece de 12 encima. Y no tiene cuello. Como Mercado. Pobrecita. ¿Sabes qué pasa? ¿Y de la selección? ¿Cómo, qué podemos analizar? La selección empezó, del patón. Empezó rara. No hay que echar la culpa de nada. Pobrecita. Eran todos pibes, estaban ahí. Pobre Rulli, no tiene nada que ver, es un arquerazo. Confíen en Rulli porque es un arquerazo. Y bueno, después habrá que esperar. Era Portugal. Hay que darle tiempo al patrón. Sí, sí, sí, hay que darle tiempo. Joca, ¿vos te descargaste el Pokémon? Lo tengo, sí. Lo tengo, la verdad que estoy muy emocionado. Marco se fue a otra provincia por el Pokémon. Yo me quedé acá. Todavía quiero recolectarlos de esta provincia y después, bueno, iré al mundo. ¿Hay alguno en esta radio, algún Pokémon? No vi ninguno. Por lo menos con el celular no. Chau, che. Ahí se despide nuestro compañero metalero que, bueno, se hizo presente aquí en la radio. Así que tenemos pase. Sí, tenemos pase. Podemos hacer alguna transición ahora. Ella es parte de la radio. Así que cuando escuchen la música metalera, ahí dice, bueno, después de esto, vienen estos chicos que dicen las cosas sin ofender. Tres temas de metal más o menos y 20, venimos nosotros. Llegamos de atrás. Bueno, que las señoras, madres de sus hijos, no se asusten si sus hijos salen a las 3 de la mañana de la casa a cazar pokémones. Es algo normal, por lo que sabemos es algo normal. Que vayan armados. Escuché que en Rosario, en la provincia de Rosario, que es muy insegura, se están armando patrullas para salir a cazar Pokémon. O sea, un pibe X sale con otros 5 a cazar Pokémon armados, ¿no? Obviamente por una cuestión de peligrosidad. Armados hoy, 2016, ¿en qué consistiría? Yo creo con un arma de fuego. Heavy. Sí, sí, sí. No, sí, yo armadoras no sé, saldría con un dramondilla. Aparte. Como mucho. Aparte necesitas un buen celular para correrlo, así que si sos chorro, es tu día de cumpleaños. Aquí en la ciudad de La Plata están saliendo por el Parque Saavedra a la medianoche. Es un lugar bastante oscuro para salir. Yo digo que si no tenés la linterna del celular, corras. Me lo afanaron sin Pokémon GO, con Pokémon GO, igual, no, es lo mismo. El negocio está empezando a mermar porque en Buenos Aires, en la propia capital federal, hay un tachero que le dicen el Pokémon... ¿cómo era? Pará, estoy recordando. ¿Poketachero? Sí, ¿Poketaxi? Sí. ¿Poketaxi? Cobran 50 pesos por una hora de 50 recolección. Me parece muy poco. No, no será también, más. 150 pesos. 150 o 200 debe ser. Porque 50 pesos y sí. No, era 150. Está bien. Si la memoria no me falla, yo... No, por 50 pesos no cargas el tanque. Yo te digo que me está saliendo más barato salir a coleccionar pokebolas que tomarme un taxi así porque sí. Bueno, en Estados Unidos sería una muy buena excusa, te digo, que todos pongan ahí un... Te digo, en Estados Unidos regalan pizza por tener un nivel determinado, te regalan boludeces así. ¿Se volvió furor? Sí, sí, sí, la verdad que sí. A mí me da un poco de miedo porque la aplicación usa el Google Maps para ubicar a los Pokémon, entonces las Poképaradas son lugares importantes en el país que estés. Lo que mayormente aparece en el Google Maps son iglesias y museos. Y me da desconfianza. ¿Te hace entrar al museo y a la iglesia? No. Creo que si estás cerca. Pero me da desconfianza que vayan muchos nenes enfrente de la iglesia y como que estás tentando al padre ahí y tenés todos los nenes revoloteándole ahí al costado. Es medio, sin ofender, ¿no? Pero es medio raro. Sí. Decís que la creación. No quieres fumar, pero le dejás los cigarrillos ahí arriba de la mesa. Es horrible. Igual, te digo que una de las situaciones más complejas que se vivió hasta el momento es que. La primera víctima aquí en Argentina apareció sin dos dientes cuando volvió a la casa luego de recolectar sus primeros pokémones. Yo esperaba directamente muerte, así que la verdad que dos dientes es bastante... Podría ser... Sí, la saco barata, la saco barata. Está circulando por WhatsApp una foto que hay un poste y un cartel impreso que dice, cuidado con el poste. O sea, ya llegamos al nivel de que la visión va a ir siempre frente a la pantalla y no tanto en lo que circula alrededor nuestro. Yo con Pokémon GO me ya he puesto postes a lo pago, así que la verdad que... No me cambia. A mí. ¿Y lo vas a persistir bastante tiempo más? Sí, espero. Espero seguir. Nosotros tuvimos un intento fallido aquí de nuestra productora. No le coincide la aplicación con su celular. Sí, estaba muy ofendida. Sí, estaba. La hora de poner la edad. Se indignó y lo desinstaló. ¿Para qué me piden la edad? ¿Para qué me piden la edad? Y bueno, no, desinstaló. Sí, sí. No le gustó nada. No. Bueno, Joaco, hoy. Te tenemos que contar que como volviste, la semana pasada estuviste ausente. Sí, sí. Sabemos que, bueno, un poco es el tema de la RT. Pero, las condiciones se dieron que ninguno quiso viajar. Y, bueno, este día también vas a tener que viajar en la máquina del tiempo. Bueno, pero por eso me están prometiendo, bueno, la paga del mes que viene, así que... Yo viajo contento ahora ya. Si tenés ganas. Sí, sí, sí. Te estoy probando psicológicamente para el bloque que viene porque la vamos a poner en marcha de nuevo. Y ya tenemos nuestros primeros WhatsApp porque nos escribe nuestro conductor ausente en este día. Le mandamos un beso gigante porque dice, en Tucumán hay poke birras, poke empanadas y poke llamas. Y las poke bolas, ¿adivina de qué son? ¿De qué son? ¿De qué pueden ser? No sé. Bueno, no quiero decir ninguna barbaridad al aire. Son de Aguayo. Ah. Es una, bueno, de las telas primarias que tiene el norte de Argentina. Y se encontró un poke moreno en la casita de Tucumán. Esos chistes están saliendo mucho, ¿eh? Porque boludo, a todos se le agrega el poke y queda gracioso, ¿no? Sí, sí. ¿El poke? Sí, el poke. ¿A qué podría? Este podría ser un poke ofender. O un poke. Un poke programa. Un poke programa. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a la primera canción. Te pasamos las vías de comunicación para que ya te contactes con nosotros y nos cuentes cómo fue tu primera experiencia con el Pokémon GO. Pepe ya vino a explicar esto del WhatsApp, yo me lo perdí. Del WhatsApp, sí, la semana pasada. Vos no lo instalaste entonces. Lo tengo en WhatsApp, pero no... Bueno, no yo en el corte, si querés, te explico toda la Pepe, situación. ¿Lo explico bien? Pepe. Excelente. Sabemos que es medio denso Pepe, pero bueno, le damos el lugar porque la verdad que... lo hace a su ritmo, pero la verdad que funciona, porque la semana pasada tuvimos bastante audiencia. ¿Puedes decir que te sentiste medio incómoda con Pepe? Me pareció, me dijeron. Bueno, ese tema, no sé si es para tocarlo de nuevo al aire. No, disculpame, no. Yo después te cuento. Repetimos las vías de comunicación, comunicate por WhatsApp al 221-547-4846 y si no, vía Facebook a nuestro... página oficial que es Sin Ofender y si no al teléfono de línea 470-4485. También nos puedes escuchar por dónde, por www.fmraicesrock.org. O la radio, ¿no? Básicamente vas, pones en el dial y ya está. ¿Dónde? La clásica radio. ¿Cuál es la FM que nos sintoniza? ¿Cómo la FM que nos sintoniza? ¿Cuál es el dial? La 88.9. Exacto. Siempre está bueno recordarlo para saber dónde uno está parado. Vamos al primer tema de la noche de Sistema que se llama Mansa Locura. Tenemos que tratar de no robar por menos 2 años este país. El que depositó dólares necesita dólares. Leyes más fuertes y el que mata tiene que morir. Sistema bien organizado, aparato, estado, negocio mayor. Que pegan ya la edad, nos queda nunca una moneda, todo para el patrón. Que agita como niños bonitos, donde tipos ricos tienen por venir. Y yo que ya no entiendo, pienso qué sentido tiene el vivir así. Que no encajo, pero así es mejor. Se cae a pedazos este circo facho en que algunos llaman civilización. tipos siniestros que aman todo esto para robar más. Y miente con cara estudiada, promesa pavada, toda una ilusión que dura solo unos segundos y después se venden al mejor postor. Parece que no encajo, pero así es mejor. Se cae a pedazos este circo facho al gregor, llama civilización. Es un comedor, encima no cobran el sueldo y lo siguen haciendo desde el corazón. Mientras se tiran de la mecha, dos señoras echan la noticia de hoy. Parece que no corresponde mostrar a los pobres por televisión. Parece que no encajo, pero así es mejor. Se cae a pedazos este circo facho, el caigo lo llama civilización. Que la frase la paga. El hospital ya no funciona, no hay suministro, te vas a morir. La salud es para los ricos que curan su madre fuera del país. Y está todo tan bien armado, te cagan a palos si decís que no. Y siempre parece que cambia, pero cuando amaga nos callan la voz. Y siempre parece que cambia, pero cuando amaga nos callan la voz. Parece que no encajo, pero así es mejor. Se cae a pedazos, es un circo facho al que algunos llaman civilización. Recalculando. Hola, soy Cecilia Boloco, escucho todos los sábados de 20 a 22, sin ofender, con mi pololo, el Carlos. Bueno, les mando un saludo. Y pásenme un tema de Shakira, por favor. You say yes. Segundo bloque de Sin Ofender aquí en FM Raíces Rock 88.9 y escuchamos The Beatles con Hello, Goodbye. Temazo, temazo. No te emociones tanto porque vos ya te estás por ir al cuarto viaje de la máquina del tiempo. Sí, la verdad que estoy muy entusiasmado esta vez, estoy entusiasmado porque para mí que puede salir algo lindo. Tres veces ¿sí? ya... Tres, ¿cuánto es? ¿Cuatro? Es verdad, dicen que la tercera es la vencida ya. En este caso es la cuarta y bueno. Nos están carraspeando en el micrófono. Sí. Yo no la... Bueno, no sé. ¿Quieren tener aire? Pero yo le... Hay como un código. ¿Hola? En el aire, en la radio, que hasta que no presentás, claro, claro. No pueden hablar. Yo estaría así como 3-4 minutos más, pero bueno, se puso... Bienvenida a Car Loray, que encargada de producción, pero aquí se hizo presente en el aire. Buenas noches de tanta existencia. Bienvenida. Sí, me costó un montón estar acá, pero bueno, dado que Marco se borró, no quedó otra. Para mí estamos. Se hizo rogar, porque después quería salir al aire sola. Pensar no. que sin Carla somos como nenes sin papá, hacemos quilombo, no sabemos dónde estamos parados, nada. Y sí, la verdad que ya sé que soy indispensable. Por eso siempre pretendo estar del otro lado, no quiero venir acá a interrumpirlos, se distraen. Y si no, ¿quién les dice las cosas a ustedes después? Tiene linda voz. Aparte es más gracioso verla allá haciendo así. ¿Qué? Las marionetas de Car. Bueno, ¿qué? ¿Primera vez al aire o ya he estado en alguna otra radio? Primera vez con ustedes. Decime qué se siente, diría la canción. ¿No? ¿Qué se siente? Nervios, pero de repente nada, está bueno. No duele. Claro, pasa que no tiene a nadie presionándola del otro lado. Claro. No está vos allá. Problema. Ah, yo no tengo retorno. Sí, por favor, encárgate de hacer las marionetas. Bueno, Carlos, ¿nos vas a acompañar en este viaje? Y sí, hay que hacer un poco de relleno, diríamos. Necesitamos apoyo para esta máquina del tiempo. No sabemos dónde podemos caer. Totalmente. Sí, no, en plural, soy yo el que viajo acá. Esto es un trabajo en equipo. Que vos seas el conejito indio no quiere decir que la producción... Y el trabajo de piso no te acompaña. Por supuesto, yo estoy toda la semana guionando tu viaje en el tiempo. Está bien, perfecto. ¿Cómo guionando? Claro, preparándolo todo. La máquina. La máquina, hay que configurarla. ¿Y la pudiste resolver? Porque nosotros como que todavía no pudimos encontrar que caiga en el futuro. Nosotros queremos caer en el futuro, pero... Sí, encontré un... ¿Cómo se llama? Un instructivo... De la máquina del tiempo. Sí. Pero nada, estamos en realidad traduciéndolo. Así que esta vez en realidad hicimos una configuración nueva. No te preocupes, Joaco, igual está todo bien. No me gusta nada eso. Marco tramitó la RT ya. Yo no lo veo. ¿Dijo? ¿Cómo dijo? Ah, capaz. Está Tucumán, Marco. A ver si entendemos. Ay, se llevó la RT a Tucumán. ¿Funciona la RT si está en Tucumán? Me parece. Si no tenemos el papelito. ¿Qué pasa? Me parece que solo en provincia. Solo provincia. Bueno, no importa, Joaco, vamos a la cosa. Provincia, vos viajás igual, cualquier cosa mandamos a alguien, no te hagas problema. Sí, se va a solucionar. Si llegamos a ubicar en el lugar donde estás, ya lo tenemos. Tenemos perfecto. Está perfecto. O sea, mandamos a alguien en tal dirección, en tal año, viste, ese tipo de cuestiones que nosotros solo podemos vivir, porque la verdad que sí, sí. Además, ahora ya que estoy consiguiendo terminar de traducir ese instructivo, así que no te preocupes que cualquier cosa mandamos a alguien a que te rescate. ¿Sí? ¿Quién va? Bruno. Está nervioso. Totalmente. Bruno. Está nervioso. Yo ya te mando, vamos. Vamos. Ahí, sí. Andá, subite. Buen viaje, buen viaje. Gracias. Bueno, ahí está. Ya salió Paco del estudio. Fue Joco del estudio. ¿Sabes sí. que el otro día estaba leyendo las instrucciones en cantonés? Las que te pasé. Sí, pero las traduje y decía que no era recomendable que una persona viaje más de 3 veces en la máquina. Ah. Que podía ocasionar daño cerebral permanente. Yo la verdad que... Como que no sé si Joco... Si Joco va a volver. ¿Vos decís? Pero volver va a volver igual. De último será daño cerebral. ¿Qué tan grave puede llegar a ser? Y pero es permanente. ¿Te parece? A mí me da... no sé, yo buscaría un suplente o algo así. Pero no le quiero contar. Porque viste que aparte él se va nervioso. Bueno, pero de última... Bruno viste que ya se ofreció. Así que tan grave no es. Y bueno... no sé, veremos. Ya te digo, igual las instrucciones, esa parte que decís vos, que decía que había daño cerebral permanente, yo, el otro párrafo, ¿te acuerdas que nos dividimos por párrafos? Decía que por ahí no podía ser tan grave, o sea, permanente, pero... Joaco, ¿nos escuchás? ¿Me escuchan? ¡Sí! ¿De qué hablan? ¿Qué cosa permanente? No, nada, estamos acá hablando justo con la producción de que vas a seguir en el programa, obvio, sos como... Claro. Bueno, buenísimo que nos escuches bien, entonces, ya sabemos obviamente que estás mareado, para variar. No estoy mareado, es la costumbre y sé perfectamente dónde estoy. ¿Y dónde estás? Estoy en un baño público, no se la esperaban, Se escucha un quilombo afuera, pero esto es un baño, claramente. En un baño público, pero pasanos más datos, o sea, no puede ser. Bueno, ¿qué que te diga? Orinales, bachas, inodoros. ¿Hay papel? Bastante fuerte que me está haciendo llorar los ojos, pero un baño, ¿no? ¿Papel hay? A ver, para que me fijo. No hay papel, claramente es un baño. Bueno, Joaco, ya entendimos que estás en un baño público. Escúchame ahora, ¿podés salir de ahí porque no está pasando nada interesante? Y fijarte qué más hay. De este baño público, que me quiero ver qué onda. ¿Qué es eso? ¿Qué griterío? De día, estoy escuchando argentino. No, pará, está jugando en selección. No, me vuelvo loco si veo el gol del Diego. Pará, tranquilízate un poco y fíjate en qué cancha estás. La cancha no, igual no, pará, los shortcitos son muy largos. Aparte, no lo veo al Diego. Va, no reconozco a ninguno de los que está acá. No, pará. Habla con alguien. El estadio se llama Estadio Centenario. No, pará. Escúchame, ya sabemos dónde estás, pero necesitamos saber cuándo va el partido, en qué minuto están, como para ubicarnos más o menos. Nosotros lo googleamos. Claro, habla con alguien, dale. A ver, pará que busco a alguno. Maestro. Recién caigo en el partido. ¿Cuánto va? Está por terminar el primer tiempo y le ganamos 2-1. Seguimos así, salimos campeón del mundo. Ya sé dónde está, Joaco. Acá encontré en Google. Estás en la primer final del mundo. El 30 de julio de 1930. ¿30 de julio? ¿Qué? Pero hoy no es 30. Pará, bueno, ¿y cómo salió el partido? ¿Ganamos? ¿No? A ver. No me acuerdo mucho de esto. Yo no estoy mucho con las Olimpiadas y como que me perdí. Sí, además fue hace un montón. A ver, pará. No. ¿Qué? Empezamos arriba, pero después nos gana 4-2. Ay, la puta madre, no te puedo creer. No. Pará. ¿Dijiste 30 de julio? ¿Eso no fue el programa pasado? Sí, pero viste que yo te dije que estoy como trabajando en el instructivo de la máquina y bueno, capaz que nos olvidamos de configurarla de nuevo. No pegan una, o sea, batería tiene, ¿no? Va, digo, por lo menos. Igual, ni viajando en el tiempo, vos la selección campeona del mundo, era por abajo. Uy, se está con el relato de barco todavía. Escúchame, Cara, ¿encontraste algún dato más del partido como para ubicarnos? Sí, los goles los hicieron Carlo Peusele a los 22 minutos y Guillermo Stabile. Guillermo Stabile marcó el 2-1 a los 37. Los de Uruguay son... No, no interesan. Bueno, sí, la verdad que es bastante al pedo, Joaco. Escúchame, metete en la cancha y armá bardo. Vamos a hacer que lo suspendan. Capaz de jugar en una cancha neutral y salimos campeones. No le des esas ideas, pareces Marco. No, bueno, no, pero... Y muy bueno, igual creo que no va a ser. Acaba de tener segundo tiempo y empezaron las corridas acá. No te puedo creer. Están re calientes los uruguayos. Uy, la puta madre. Joaco, mejor volvete, no te lastimes, que no sabemos si la RT te cubre. ¿Cómo? ¿Estás cargando? Argentino, tira. ¿Qué le pasa a este? El mate es argentino, Gil. Uy, no. Se armó terrible. Escúchame, cuando te paren de correr, pará en un puesto y tráete unos choris de cancha. No venden un choripán en Uruguay, igual. Ay, no, se cortó. No vuelve. No puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. Es la cuarta máquina del tiempo y seguimos sin traer comida. Joaquín, explícame cómo puede ser que nunca traigas comida. Piedras, palos. Pero pará un poquito ahí, no sé, parás en un puestito de pati, de chori. No tengo ni a parar de correrme, o sea, estaban ahí tirando piedras, o sea, a ver si entendemos. Sí, no, mejor que no. Me dicen que la reta no me cubre y después quieren que me quede comprando pati, no va. Y sí, después nos hacía problema, viene la familia acá, ¿qué hacemos? Y igual acá venimos uno a uno, te empezaste a quejar por teléfono, encima que te mandamos a semejante encuentro. ¿Semejante? Primer final. Y me decís que y nos retás porque Carla no pudo configurar la máquina. Ahora entiendo perfectamente por qué dicen que perdimos a propósito. Era un desmadre eso, era tremendo. Escúchame, ay, que cuando dijiste los pantaloncitos largos me quedé pensando. Sí, eran mucho más largos de lo que se jugaba, ¿no? Bastante más largos. Era muy linda la saca esa. Che, ¿y qué? ¿Algún cantito de cancha que para recuperar o algo? No escuchaste nada, estabas ahí medio... No, estaba entre los argentinos violentos y los paraguayos, me dirán piedras, no. Uruguayos. Igual terminaron ganando 4-2. 4-2, ¿nos dieron vuelta al partido? Sí, no, es que en realidad el primer tiempo terminamos 2-1 y después... Sí. Dicen que en el entretiempo, en el vestuario, por el tema de las amenazas, dijeron, bueno, muchas veces si queremos salir de acá... Hay que dar la vuelta. Hay que dejarnos perder y se dejaron perder. Son los mitos que... Yo no puedo creer que nos hayamos vendido. No puedo creer en ese mito. ¿Y tu vida contra un partido de fútbol? No sé qué preferís vos. Igual acá hemos vivido situaciones singulares. ¿Cómo cuál? En el Ciudad de La Plata. ¿Cuál? Uno del gimnasia tuvo una amenaza en... ¿2007? ¿2008? ¿Y se dejó perder? No, su primer partido. Qué distinto. Una situación bastante compleja igual. La amenaza de los hinchas. ¿Qué fue esta parte del árbitro? Al árbitro le hicieron... ¿Amenazas? Sí. ¿Quién? ¿El de la Argentina? Sí. No, a los jugadores. Pero no se sabe, igual es incomprobable. ¿Por qué vos tenías que interrumpir ese partido? A ver... No se podía interrumpir el partido. Lloran. Pero vos, si te mandamos a la máquina del tiempo, es para que intervengas en el tiempo. No. La idea no es intervenir. Además, si llegaba a intervenir y todos estos problemas que hubo, después nos iban a culpar a quién. A un ente que desapareció en el tiempo. No había cámaras igual, pero muchas no había. Sería la mejor manera de poder fingir cualquier tipo de situación, ¿o no? ¿A quién le echamos la culpa? A nadie, no había manera. Pasa que me da miedo, no sé si es como volver al futuro, que después cambio algo y vengo para acá y están, no sé. Claro. En cabeza, no sé, algo raro. Bueno, bien, situación actual, pasemos en claro. La primera es que no trajiste comida por cuarta vez. No voy a comer. La segunda es que vamos a tener que modificar un poquito este tema de la máquina. Sí, si le ponen onda a la máquina me encantaría, ¿no? Cargarla, modificarla. Yo ya te dije, estuve inspeccionando, digamos, este instructivo. Intenté configurarla y todo, pero bueno, quedó. Estuvimos probando en la semana, estuvimos matando, perdón, acto fallido. Estuvimos mandando unos animalitos. Por lo menos batería tenía. ¿Volvieron? Que es importante. Sí, sí, volvieron, pero bueno, por eso quedó. No, prometo que no maté a nadie. Bueno, Joaco, lo vemos en la semana. Sí, no, está bien. Si quieres salir a respirar aire, no, porque no, te veo todavía como medio convulsionado por la situación. Mientras tanto, te dejamos ahí un ratito. Nos escribieron por WhatsApp otro mensaje que dice que el conductor de la radio me poquetee la pequetosa. Con amor, niñita. Sin ofender, aclara. Quisiéramos saber tu nombre. Fuerte, es una declaración fuerte. Sí, esto es como la máquina del tiempo, ¿entendés? Intervienen en el tiempo y después nos dicen quién fue. Es, sí, yo creo que sin identidad, un NN. Pero es una actitud bien clásica argentina, tirar la piedra y quien corriendo. Conozca a Niñita, por favor, dese a conocer. ¿Alguien conoce a una niñita? No, yo la verdad que no. ¿Producción? Desconocen. Bien, nos han intervenido. Tampoco vas a conocer a todos los oyentes de la radio. Difícil. Tiene a un personaje muy característico en su foto de WhatsApp, que tampoco es identificable. ¿Cómo es su nombre? Mr. Bean. No, no es Mr. Bean ese. Sí, es Mr. Bean. No. ¿Quién es? No sé, no me acuerdo el nombre, es un actor de The Office. ¿The Office? Bien, Marco, si nos estás escuchando, este programa claramente se ha descontrolado. Tenemos mensajes con nombres, o sea, sin nombre y apellido, con fotos de WhatsApp irreconocibles. Gente que veo acá dando vueltas por la red que no conozco. La verdad que yo intenté poner un poco de orden, pero creo que falta el conductor de este programa. Bueno, Marco, te damos 48 horas para ir regresando a la ciudad de La Plata. Pero mientras tanto, vamos a relajarnos. ¿Le vamos a cambiar el nombre del programa? Estoy al aire, ¿no? Sí. Sí. Disculpa. No, aquí no ha pasado nada. Repetimos el número de WhatsApp y lo vamos a escuchar un buen tema de Cajal y Casazo, ¿les parece? Aquí te podés comunicar al 221-547-4846 y si no, vía Facebook a Sin Ofender en nuestra página oficial. Ahora escuchamos a Cajal y Casazo con Por el Rostro. Pasan señoras coquetas, doctores muy serios, un jefe, un patrón. Pasa un vecino, ahora debe un favor. Pasaron todos. Los pibes no. Pasan los narcos llenos de aviones. Pase, señor, por favor. Quedan los vueltos para el adorno. Pasaron todos. Los pibes no. Pasa la muerte todos los días. Suele llevarse un par. Mañana vuelve. Seguro alguno se le va a plantar. Por el rostro te para la gorra. Te dice salvate, hacete buchón. O te sube al coche con luces a dar una vuelta siniestra. Una bala que compró el Estado. Que pagamos todos, que cobra que vos. Una bala que compró el Estado. Que pagamos todos, que cobra que vos. Pasa la muerte todos los días. Una bala que compró el Estado, que pagamos todos, que cobraste vos. Una bala que compró el Estado, que pagamos todos, que cobraste vos. Quedaba se esperar. quinto programa de Sin Ofender. Ya pasaron 4 minutos de las 9 de la noche y escuchamos a Gustavo Cerati con Adiós. Pero le vamos a dar la bienvenida, así como en la contraposición, a Bruno, porque aquí está en su fantástica columna de los sábados con Bitácora de la Ciudad, para saber qué está pasando en la onda alternativa de la Ciudad de La Plata. ¿Qué está sonando en realidad de fondo primero? Buenas noches. Buenas noches. Sí, la Bitácora de la Ciudad, se las traigo. Estamos escuchando Peces Raros, Clericó, es un tema del segundo disco que tienen. Los vi ayer. Tuve la oportunidad de ir a Ciudad Vieja, tocaron Trasnoche, muy buena fecha, la verdad los pibes la están rompiendo, tienen solo 2 discos, los pibes son jóvenes y tienen un sonido fantástico. ¿Jóvenes hablamos de? Y 23 años, digamos. Joder. Y la pudrieron, en el buen sentido, o sea, mucha energía, mucha pasión de la banda a la gente y de la gente a la banda, una muy buena conexión. ¿Podemos decir lo que está de moda es Peces Raros? No sé si de moda. De moda está los Pokémones esos de mierda. No, bueno, pero yendo al mundo de la música. Sí, no, se está escuchando bastante. Ayer estaba explotado el lugar, mucha gente. ¿Salen de acá de La Plata? Sí, van a tocar a Capital, a Mar del Plata. Ah, buenísimo. Sí, así que nada, ese tema es Clericó. Recomiendo la banda. Agradezco también a los chicos públicamente por haberme dejado pasar ayer. No quería pagar la entrada en realidad, me dejaron pasar. ¿Pertenecen a este grupo que vos tenés con los de Bosque? ¿Cómo se llama? Gran Parque. Gran Parque, lo tengo con el Bosque. Me acordaba de los árboles y no me acordaba del nombre. Disculpame, Bruno. No, son amigos, pero no pertenecen a otros sellos. Así que, nada, le recomiendo la banda, búsquenlo. Ese tema que estaban escuchando recién. Parte del segundo disco que tienen, parte de Mal Sueño, tremendo disco, así que nada, se lo recomiendo. ¿Vienen todos con esta onda? Sí, es rock electrónico. Está bueno para escuchar, te digo que podría sonar tranquilamente en cualquier fiesta. Sí, sí, sí, de hecho el vivo que hacen es así, las fechas son... Ah, debe ser... No hay nadie que no esté bailando. Se arma poco. Se arma tremendo poco. Quiero que me avises la próxima fecha. Dale. De Peces Raros. Necesito estar presente. Juaco, ¿te prendés? Vamos. No te podemos mandar. bueno, ¿y qué más tenemos para este fin de semana? Este fin está tranquilo, la verdad, bastante tranquilo. A pesar de la fecha de ayer, que era imperdible. Pero hoy toca en Pura Vida Los Reyes del Falsete. Es una banda. Hacen indie rock, medio pop. Bastante buena, estuvieron tocando con Lino Nevio en un momento. Así que después de las 24, si tienen ganas de escuchar una buena banda, vayan a Pura. ¿Qué? ¿Vas a estar presente? Yo voy a estar presente. Así que Bruno va a estar firmando autógrafos. Sí. Por cualquiera que se quiera acercar, búsquenme. ¿Saca una foto? Lo encontrarán, diría la canción. Sí, van a tocar con Perro Diablo esta noche. Así que nada, y después no hay otra fecha que les pueda traer de alguna banda que conozca, va a recomendar. O sea, hay, pero no las quiero decir. ¿No las querés quemar? Claro, no sé si quemar, no las quiero recomendar. ¿Por algún motivo en especial? Y porque no creo que valga la pena ir a algunas fechas. Ah, hay un... Bien, bueno, eso... Es conflicto acá. Es polémico. No, yo creo que más que conflicto es confiable. Sí. Porque quien te recomienda algo puede ser que sea... O para sacarte del paso o para que vayas a ver algo que promete. Yo creo que acá tenemos un buen analista, por lo menos. Claro, yo no te voy a traer cualquier fecha, no te voy a decir, bueno, hoy... ¿De última te dice, no voy? Hoy suena hoy topa no en el Grand Rex, no te voy a decir eso. En este momento, todas las bandas que no nombraste se están sintiendo mal. No, creo que si hay una fecha esta noche es la de Pura, así que realmente les digo... Es la recomendable, sí. Es la aposta. Si quieren hacer algo, ver alguna banda, vayan al Pura. Eso. Y con Peces Raros no armaste ninguna propuesta para próximamente, ¿no? No se estuvo hablando nada ayer. ¿Propuesta de qué? ¿Para hacer algo en conjunto? No, los chicos están como en otro nivel ya. Están... Ya pasaron a otra categoría. Exactamente, no están... Están en el under, pero no se podría decir de que, qué sé yo, de que sean parte del colectivo. O alguna fecha juntos sí va a surgir, pero está ahí la cosa. Tiene que ser una coincidencia de algún festival. Sí. O de algo muy parecido. ¿Y para tocarse juntos? Sí. Sí, o tener una buena fecha, y ofrecerles guita. Lo voy a decir, sí. Sí, directamente. Sí. Están en ese nivel, que si no hay guita, no. Si no hay tarasca, no se mueve nada. Bueno, bueno, ¿algún tema para recomendarnos, para escuchar? El disco, escuchen el disco, es una de esas bandas que. Todo el disco. Sí, completo. Sí, de corrido. Son de esas bandas que no puedes recomendar un tema solo. Porque van de la mano con todo el disco. Y si lo sacas del contexto de disco, no es notable. ¿Es un disco para todo el día? Para la noche. Ah. Para la noche. Es importantísimo. Sí. Bueno, depende de cada uno. El plan perfecto. Yo a ustedes se lo recomiendo de noche. Yo tengo amigos que se despiertan y escuchan eso, pero están requemados. Ya no distinguen entre el electro, el reggae y el despertador. Tienen la cabeza siempre en un punchy punchy constante. No sé, ¿vos qué escuchas cuando te despertas? A mí particularmente me gusta escuchar reggae. ¿Cuándo te despertas? Sí, pero es el reggae brasileño. Armandinho, toda esa. Ah, no. Esa onda. Ahora te digo, la pronunciación te la debo, pero es como que me acostumbré, no sé. En familia se escucha. Movido. Te digo, ¿tenés que vivir solo para escuchar esto o es para compartir? No, es para compartir. O sea, con el tiempo, si a alguien no le gusta, le va a empezar a gustar porque realmente es una muy buena banda. A ver, decime tres bandas que no pueda dejar de escuchar cuando me junto. Junta con amigos, situación. Sí. Pone música. Y yo digo. Están tomando algo, ponele. Y me acuerdo de la bitácora de la ciudad y digo, a ver, ¿qué me dijo Bruno? Decime tres bandas para que no fallan. Depende del momento, ponele que es de noche, estás con tus amigos y están tomando algo. Se abrió la segunda cerveza. Bueno, una banda viejita no puede faltar. Te tiro un disco, algo así, qué sé yo, pongan Cool and the Gang, se ponen a bailar un rato. Y depende de los amigos, ¿no? Pero bueno, esta Peces Raros puede ser una buena propuesta. Es como que te va motivando, de alguna manera. Sí. Yo digo que me gusta mucho el tema. ¿Este qué tema es? Ese es Clericó. ¿Es el mismo? No, va a seguir uno de los Reyes del Falsete. Sí. Que van a tocar esta noche, bueno, ya les dije. Se llama Mi Chica. Muy buen tema. Bueno, los Reyes del Falsete sería una buena banda para poner también. Nuestra banda soporte antes de cualquier salida. Y de salida no sé. O está para quedarse. Y sí. Listo. Entonces, vos querés una bien arriba, ¿no? Algo sí, algo para despedirse. Bueno, sí, Peces. Y te diría un The Strokes, los últimos discos están buenísimos. Sacaron un EP hace poco y también la rompen. Entonces con esas tres estaríamos armados para agarrar una computadora, un celular y decir, escuchemos esto de fondo. Da. Sí, o van a lo básico y ponen cumbia. No, es un chiste, no pongan cumbia. Fue un palazo. Acá en la bitácora de la ciudad. Ponen cumbia y se ponen a cazar pokémones. Más bueno, a lo eso clásico, sería. Ese es el palazo. Más a lo clásico vas a Soda, Virus. Sí. Cosas así. Bancables. Bancables. Sí. La bitácora banca. Las bandas de los 70, 80. La bitácora banca todo lo que escuché yo. Claro, así, pero. Sí, directamente. Condicionada hasta la bitácora. Deberíamos tener igual el CV del señor. Porque, claro, así como para tener un parámetro. No hace falta. Yo la próxima voy a dejar de lado un poco la bitácora y las fechas y quizás puedo traer música para recomendar algunos discos y te digo, los cinco que quizás no puedan faltar en una noche con amigos. Me gusta, un top 5 para el sábado. Para el sábado. Buenísimo. Me re gustó. Bueno, ¿querés que escuchemos esa canción entonces? Sí, Mi Chica se llama. Es un temazo, escúchenlo bien. ¿Producción? Thank you. se me sientan con un vermucito, unas papitas, quesito y salami, y a escuchar el programa de los pibes, sin ofender. Sonaba Fran Ferdinand con Take Me Out en el cuarto bloque de Sin Ofender en FM 88.9. Nuevos mensajes en Facebook. Gabriela Sanguinetti dice, ¿qué nivel? Cecilia Bogloco, pero la abuela invitada a ver Muxito. La escuchamos a la abuela igual. Un saludo grande para la abuela, para que, la Victoria. Que invita a sentarse y a ponerse a escuchar este, borracha, la vieja. Este programa. ¿Sí? Sí, borracha. ¿La conoces? Y sí, la vi un par de veces. Mira, bueno, quizás Marco se pueda llevar muy bien con ella, que le gusta el vino. Y Pepe, ni te cuento. Ay, lo podríamos... Mirá que ese trío, te digo, mejor no juntarlo. Bueno, invitamos a Bruno que se quede aquí para compartir un bloque que es medio a propósito. Porque trajimos para compartir con ustedes diferentes tips como para ser el centro de atención de una fiesta. Ya la semana pasada estuvimos compartiendo consejos para conseguir novio o novia. ¿Sirvieron? A mí sí. Pusiste uno en práctica. Igual te digo que después de tanto análisis, el último paso creo que fue el fundamental, que fue ser uno mismo. Qué lindo, qué profundo. Seguramente con estos consejos va a pasar lo mismo. El último, tiro así para adivinar, el último va a ser disfrutá la fiesta. Tipo, sí, no importa lo que hagas, vos disfrutá que la vas a pasar bien. La vas a pasar bomba. Pero bueno, siempre está, nunca está de más saber cuáles son los tips que nos recomiendan vía web. Porque, ¿sabes cuál es el primero de los pasos? Ustedes, para, primero vamos a empezar por algo importante. ¿Ustedes les gustaría ser el centro de atención en una fiesta o ya lo tienen ganado? Y si miran, ¿qué decir? Acá las miradas hablan por sí solas. Que en realidad uno una fiesta y no se espera eso. No, quizás uno se cree el centro de la fiesta, no lo es por creérselo y quizás ni te das cuenta y lo sos, o que querés ser el centro de la fiesta y no hay ningún centro en la fiesta. Claro, no voy con la idea de voy a más ser allá del cumpleañero, ¿no? Tipo, claro, es horrible querer ser el centro de la fiesta y como los 15, ¿viste? Las quinceañeras no andan con las coronitas, las quinceañeras, por ejemplo, que van con las coronitas por todo el cumpleaños. O sea, son el centro porque es su cumpleaños. Claro, es la intención. Pero lo quieren ser también. Pero bueno, son miradas. Lo ameritan. Sí. Bueno, acá vamos a hacer unos tips como para saber si esta creencia de soy el centro de la fiesta realmente está funcionando. Y para vos, Juanjo, que sos más perfil bajo, estaría bueno como para que... ¿Vos decís? Sí, para que te aflojes un poco y nada. Escucho los consejos. Quizás puedas conseguir Facebook de esta manera. En una de esas. Bueno, lo primero que tienen que hacer es fijarse en la ropa que se ponen. Hay que quedar facheros. Yeah. Es muy importante saber combinar los colores y no ponerse cualquier cosa, porque una cosa es querer llamar la atención y otra cosa es ser el payaso. Combinar colores nunca fue algo que se me dé, ¿viste? No entiendo ese... Por ejemplo, combinar, no... nunca te pongas rojo con rosa. Claro, verde con rosa tampoco. No funciona, mucho. No funciona. Tampoco funciona el rayado con el cuadrillé. Es algo horrible, lo he visto muchas veces y me parece muy antiestético. Sí, las estampas mal combinadas son... Yo cuando voy viajando en el micro, no sé si les pasa, de mirar cómo va vestida, yo soy muy crítica en ese sentido, cómo combina las personas los colores y las estampas, y la verdad que... uno dice, se vistió sin espejo, se vistió con la luz apagada en algún momento. Es que ahí está el tema. Están las personas que lo miran y las personas que no. O sea, yo ¿usa espejo usted? Sí, sí, hay espejo en la casa, ¿no? Sí. Pero yo llegué a una fiesta y mis amigos me dicen, no, ¿cómo vas a combinar así? Yo creo que nos agarramos a piñas entre todos. Ya, no. No sería tema de debate. Claro, claro. Bueno, es importante igual elegir la ropa con tiempo y saber. Bueno, acá el chino. ¿Tiempo? Sí. Y sí, porque si te vestís en último momento, te pones lo primero que encontrás. Acá el chino me gusta porque Bruno. Tiene el Bruno el chino. Podemos develar tu nacionalidad, no hay problema. Vale. Tiene una remera rayada, blanca y azul, y un busito azul. Azul. Bien. Eso combinar. Estampa con liso funciona. Bien. Ya podrías. Primer paso bien encaminado. Hoy si voy a una fiesta podría romperla, ¿no? Hoy en pura podés hacer lo tuyo. Ya cumplí un requisito. Vamos a ver si en funcionan. En este momento ya está rompiendo. Los otros si seis acá. Pasos. No termina acá. Lo segundo es intentar... Mira, y esto es un gran sostén para los que nos cuesta llegar a tiempo. Porque dice que llegar más tarde te ayuda a conocer más personas. Es que a veces llegás y hay 12 personas ahí sentadas y vos caíste como ahí como... ¿Cómo están ahí? No sabes cómo entrar. Ellos te van a tener que recibir a vos y no vos a ellos. Entonces, de alguna manera, ellos tienen que hacer el esfuerzo por saludar. Ellos se abren. Sí. Ah, mira. Dicen que va a llamar más la atención que vos llegues después de tanto tiempo. O sea, después de que se habló de cierto tema, vos llegás y, bueno, traes algo nuevo para contar, se supone. para tener en cuenta. Comparto ese. No funciona para las entrevistas de trabajo. Ah, igual, porque llegar tarde te digo que te resta puntos. Tercer paso dice, conoce a quienes van a ir a la fiesta, porque es importante saber los nombres y si da a ser simpático, si da a ponerse a hablar de un tema serio. Por ejemplo, yo si voy en un cumpleaños de Bruno, voy a saber que me toca poner un poco más al día con la música. Bueno, sí, podría ser. Porque es un tema de conversación firme o posible. ¿Coinciden? Sí, y si sería un cumpleaños mío, una fiesta mía. Yo no iría, no, aparte de eso. Tenés que ponerte al día con la música, como para. Decís, y llevar alcohol de calidad. Y si vas con un barato, que sea Michel Tonio. Ah, bueno. Está como, sí, tiene sí, prendencia, sí, muchacho. Está condición. ¿Cuándo cumplís? ¿Cuándo? Un importante momento para ¿cuándo? El 4 de noviembre. Ah, bueno. ¿Sale algo? ¿Qué cae? ¿Ya se vio, vio no, el día? No. Bueno, vamos a tener que conversarlo, pero ya, bueno, voy a ir anotando. La caja ya la compramos. Voy a ir anotando, aparte. Cuarto paso para ser el centro de la fiesta. Recordemos que estamos hablando medio a propósito. En las conversaciones debemos evitar que ciertos temas susciten al enfado, al enojo, a la molestia, porque la verdad que generar disconformidades dentro de un grupo no sé si está tan bueno. ¿Estamos hablando en cuanto a política, religión o temas ahí que y, uno vea que no se pueden tocar, tipo, no sé? No, bueno, creo que uno de esos tipos de temas son los que suelen alarmar a las personas. Pero el tema política en una fiesta a las 4 de la mañana nunca terminan bien. O sea, si hay que obviar, si se puede obviar ese tema, mejor. No, porque nunca termina bien. Borracha, gritándose. No, pero vos, no sé qué, con el pro. Está bueno, para mí. Me parece más divertido que estén hablando otra cosa. Al menos que haya uno solo del pro en la fiesta y que todo se base en bardearlo a él. Ahí, qué sé yo. Bullying. La pueden pasar bien. Se puede poner entretenido. Bueno. Sí, más que nada, digo, ¿no? No, chistes, lo podríamos saltear ese chistes paso. Chistes oeses, esas cosas no. ¿Cómo? Chistes oeses, digo, esas cosas no están recomendadas. No, alguno quizás zoofílico, algo así, tampoco. No, tampoco con va. Con animales tampoco funciona, ¿no? No, en mi caso, bueno, claro. Bueno, evitemos. ¿Qué más dice? Están hablando de zoofilia, creo que ya está. Dice, si quieres ser el centro de atención, no estés demasiado tiempo hablando con una sola persona. A veces encastillarse en un grupito de dos o tres puede quedar ahí. Claramente no vas a poder ser el centro de atención de la fiesta, sino de esa conversación. Pero hay una fiesta de 7 personas, en un momento medio que... Para mí 7 personas no es fiesta. Ahí está. ¿De más cuánto, de 2, perdón, más de 2 es multitud. ¿Pero de cuándo es fiesta? Para mí la fiesta de 10 para arriba y que haya en ambos géneros. Porque si son 10 hombres no es una fiesta, es una juntada. Ahora, si me tirás un 6 y 6... De una fiesta se puede armar. ¿Por qué no puede ser una fiesta solo de hombres? Bueno, depende de las intenciones que tengan. Perfecto. Pero a eso encaminaba el comentario. La producción lo casó al toque. Sí, sí, sí. La idea. Iba a decir algo. Bien, estábamos hablando de que no es bueno mantener la conversación solamente entre dos personas. Porque es interesante. Lo que recomienda este tips es que hables un poco un tema y cuando veas que ese tema se está agotando, cambies de persona. Entonces, si vos vas a ir recorriendo la fiesta hablando con todos, como quizás no en el momento, pero el comentario posterior van a terminar todos hablando de vos. ¿O no? ¿Viste el boludo que está hablando en la selección todo el tiempo? O sea, ese estilo. Cuando nadie no tenía más respuesta, cambia de persona, claro, y el mismo tema. ¿Qué pasa a tu amigo? Tiraba un tema que, viste, puede ser una consigna. Nosotros veníamos hoy hablando de consignas en el viaje a la radio. Sí, ¿de qué consigna? Veníamos hablando de varias cosas. ¿Qué faltaría, qué no podría faltar en tu casa? Ah, sí, sí. Sí, yo dije que cerveza, siempre una que otra lata por ahí. Yo dije que vino. Sí. ¿Y en tu casa? Graduación. En mi casa no puede faltar ni Nesquik ni yerba mate. No, obviamente, ninguna casa argentina medio que no puede faltar. Son yerba mate. No, es casi imposible. Me causa gracia porque es una adicción. No, pero cuando era chiquito yo no lo hacía más. Primero no me gusta mucho el chocolate. Y después, una vez lo hice y casi me ahogo porque es La desnifaste. ¿Cómo? La nifaste. ¿Viste? Es tremendo. Sí, el Squeak es bastante. Te echaba, en cierto sentido. Pero bueno, yo creo que más de una persona se hubiera aprendido ahí en el micro a contestar un poco de nuestras aparte, consignas. Bruno respondió a otra consigna con bebés ahí a 2 metros y la madre nos miró un poco mal, pero bueno, no pasa nada. Bueno, y en estas conversaciones, continuando con los tips de cómo ser el centro de atención de la fiesta, hay un factor que les garantiza el éxito. ¿Cuál es? Algo que no puede fallar. Alcohol. Es lo que estamos diciendo, es ser el que lleva el alcohol. No. Otro. Ser el de la parrilla. No, chicos, el sentido del humor. Ah. O sea, tomarse las cosas con gracia siempre va a atraer a las personas. O sea, comparto. Hacer chistes todo el tiempo. Y uno tiene que ir siempre con unas bajo la manga. Esa es como la recomendación oficial. Y más si es una broma tuya. O sea, si uno no puede ir a una fiesta y tirar todo el tiempo bromas. O reírse de sí mismo. Y no, pues eso es el boludo de la fiesta. Claro, hay que ser como preciso. En el momento justo. Hay que estar con la oreja afilada. Ese regalo... Es un comentario así y dejas que fluya. Sí, bueno, a ver si hay buena recepción. Bueno, ¿qué opinan? ¿Funcionaron estos tips como para...? ¿Esos son todos? ¿Qué alguno? Sí, como... Porque tengo uno para arriba. El último no lo quería decir. Porque dice que el mejor momento para abandonar una fiesta es cuando ya no haya gente. O sea, ¿Cómo? Básicamente, para el centro de la fiesta te tenés que ir último. Claro. ¿Te tenés que ir último o te tenés que ir antes del último? Último. Último. Abandona, claro, no abandones nunca, te está diciendo. Si querés el centro de la fiesta, tenés que despedir a la última persona. Y es que si no, no es fiesta. Tenés que quedarte a dormir ahí. No sé, si funcionó, me parece que... Y no nombró nada del alcohol y creo que es el 50% de una fiesta. Alcohol o derivados, otras sustancias. Aparte, ahora la gente no se junta, no decís fiesta y pensás en, no sé, en leer o mirar la televisión. ¿Quién compra alcohol? Se pasa todo en tomar algo. ¿Quién compra alcohol y se ponen de acuerdo? ¿Quién compra alcohol? ¿Quién compra el carbón? ¿Quién la ensalada? Así como... Pero eso es el asado, Joaco. Antes, no, igual siempre. Antes de elegir el atuendo, ¿a qué tipo de fiesta vas? Creo que es básico también en el tipo. Importante. Sí, importante. Si vas a una orgía, no vas a andar fijándote el atuendo. Claro, si porque vas, te vas a sacar todo. Siempre. Claro, si vas a una fiesta de cumpleaños de 3 años, vas. De otra manera, ¿no? Creo. No sé, todavía no fui ni a una orgía, así que... Claro, no de última poco vos recomendanos cómo debería ser. Los belgas eran los que iban. Claro, en el primer programa tuvimos una noticia similar. No, yo tampoco, no me mires así. Bueno, Chino, así que bueno, hoy creo que vas a preferir más que nada hacer perfil bajo en pura vida, ¿no? Sí. Voy a disfrutar las bandas. Anda ahí, empezá a hablar con la gente, empezá a cambiar. Me llevo un libro de chistes. Un libro de chistes. Y fíjate lo que te pones. Básico. Fíjate lo que te pones. Nada, cosas comunes, ¿no? Como para, para ir pasando la tarde. Otra nota que me parece que no sirvió mucho. Otra nota, digo, que parece que no sirvió mucho. Los tips. No. A mí no me convencieron para nada. Por eso, es medio a propósito esto. Es para saber a ver qué andan recomendando por ahí. En cuestión, ¿cuál es nuestro lema en este programa? Sin ofender. Claramente, así que... ¿No es cierto? Seamos nosotros. Hay gente leyendo eso y creyéndoselo. Así que ahí está el problema. Me imagino uno entrando a una fiesta y decir, bueno, ¿cuál era el primer tip? Tengo que decir un chiste ahora. Aparte se pone nervioso, ¿viste? Como... ¿Cuándo lo tiro? ¿Lo tiro ahora? Mirándose si está bien vestido. A ver si combina o no. Bueno, vamos al primer tema de Tema del Mundo, Aurora Feliu. Cachumbambe, que significa subibaja. Es un tema cubano, recomendado por Car en la producción. A ver qué nos trae para compartir hoy. Pequeñita, todos tienen un lugar. Remo, nuestro gato y la ratita casi se van a casa. No te pongas loco si las cosas te confunden al pasar. Este mundo tiene una sorpresa que no puedes explicar. La vida es un cachumbo.

pelear. La nariz contra la alfombra. Ni nos matan ni nos dejan levantar. Me niego a que me mientan en vivo. En la cara ya no lo quiero ver más. Son escudos. No muestran nunca la puerta de atrás. A los dueños no los nombran y ya no los quiero ver más. Que se queden con la alfombra. Continuamos en Sin Ofender en FM 88.9 y escuchamos en el corte Gran Banda Gran. No te va a gustar con La Puerta de Atrás. Compartimos hace un instante el evento del Perro Diablo que nos estuvo compartiendo Bruno en la bitácora de la ciudad. Sí. Bueno, contestaron. Por suerte hay buena relación. Se coparon. Quizás algún día los podrían venir acá a la radio, ¿no? Están invitados. Así que, bueno, ellos también, ponen, los esperamos a su evento de, bueno, esta noche en Pura Vida. Se están comunicando vía WhatsApp. Una producción que hay un par de audios, ¿puede ser? Está funcionando las explicaciones de Pepe. Creo que lo vamos a seguir teniendo. A ver. Pues coño, chicos, no hay ninguna que le venga bien a ustedes. Que si esto sí, que si esto no. Le mando saludos, Pepe, desde España. Ay, mira, justo lo nombramos y mandó un audio. Bueno, claramente, si él es uno de los más expertos en utilizar el audio de WhatsApp, la verdad que... ¿Se fue a España? O sea, nosotros estamos acá y se fue a España. Y él es un tipo solicitado. Él nos había contado la semana pasada que se había peleado con su ex mujer y ahora volvió, no sé, podríamos escribirle. ¿Dio ese tipo de información? Sí. No sabía que Pepe estaba casado, no tenía pinta de casado, tenía cara de... Esa parte la evité, ¿viste? Que en el corte te conté la relación que tuvimos la semana pasada. Sí, que te tiró medio... Sí, complejo, pero bueno, Pepe, por eso hoy no lo tenemos acá en el aire, pero bueno, qué lindo, Pepe, que te hayas comunicado con nosotros. Lo queremos. Te mandamos un beso grande y bueno, cuando quieras estás invitado a volver y a volver acá. Y a participar de una de nuestras columnas de tips... Para saber qué se anda diciendo por ahí y cómo tenemos que actuar. Continuamos con los mensajes de producción. Me están diciendo que no, o sea que no se escucha el mensaje. No se escucha el mensaje. Bueno. No pasa nada. A quien haya mandado algún mensaje o quieran comunicarse, recordamos el número... De la radio es 221-547-4846. Vamos a ver si podemos salvar el audio de este oyente. Pero mientras tanto nos sumergimos en nuestra parte fogosa del programa. Sí, escuché un poco, pero no me quedó muy clara la idea. Esta parte se trata del infierno. Queremos saber cómo sería el infierno de Joaquín. ¿Qué habría? Para empezar, sí. Mi infierno no sería tan inclusivo. Es muy fácil, es muy populista el infierno general que conocemos todos. Se entra muy fácil, muy fácil. O sea, lujuria, envidia. Uno entra a través de los pecados. Claro, pisas un gato y creo que ya estás en el infierno prácticamente. Yo lo haría más difícil de acceder. Habría que cumplir varios requisitos para acceder. ¿Cómo cuáles? No, bueno, en manera general, si escuchás música en el bondi. Derecho. Estás invitado. No, sí, es algo que me pone muy nervioso. Ponen música muy fuerte y está legislado que no se puede, pero lo siguen haciendo y la verdad que me molesta. ¿Usted es uno de los que usa el auricular? Siempre. Siempre. ¿No para el bondi? Estos no, pero la verdad que la mayoría del tiempo. La gente que camina por la calle y se queda parada también me pone muy mal. O sea, viste que vas caminando por la calle, tenés una persona adelante, es como sí. un auto que para en la ruta, mete el freno, vos te lo chocás, eso. Claro, no estás caminando solo. O sea, hay gente... Básicamente, todo lo que invada tu espacio personal estaría invitado al infierno. No sé si el audio invade mi espacio personal, pero en ese caso sí, la verdad que me pone. En ese caso, me pone, me pone mal. Estaría como ocupando tu lugar, ocupando tu radio. Puede ser. A la redonda. La gente me pregunta en qué estás pensando cuando no estoy hablando también me pone mal. Esa gente te debería ir al infierno, sí, claramente. La semana pasada habíamos empezado con este bloque. Marco también había estado comentando, ponle uno de los que había comentado Marco, era que en su infierno que no Messi, había vino. No, ese podría ser. Pero dice que Messi estaría en el banco de suplente. Creo que cada uno se va construyendo su propio universo. Yo tengo un mensaje de Silvina Naratone que nos escribe al WhatsApp que dice: en mi infierno no habría delivery, tendría que cocinar todas las noches. Ahí me gusta, Cada uno se va adecuando a su situación. Pasa que es lindo. Es difícil imaginarlo. Comida casera, pero comida casera siempre es algo. A mí me parece lindo, a mí. Me hace acordar a mi abuela. Pero aquí quisieran dejar de cocinar. Que le cocinen a uno, pero bueno, ya que tendría otro valor. Claro, si llamás y la docena de no, empanadas el sube... El tema es que no hay delivery. No en, hay. En mi caso la docena de empanadas ¿en la tuya? Subiría... Cada día subía 100 pesos hasta que... Como para que se sigan cocinando claro, en la olla. Yo estuve pensando cómo sería mi infierno también. Me parece que es importante. Y también se me ocurrió algo parecido al micro. Pero en vez de que la música suene, tiene que ver con los asientos. Sí. ¿Qué pasa? No habría asientos. Nunca habría asientos. No, habría asientos. El tema es que... Todos los asientos serían únicamente disponibles, estarían disponibles, mejor dicho, para discapacitados y embarazadas. O sea, uno tendría que ir parado en caso de no sufrir ningún tipo de molestias o de engendrar vida. El infierno está lleno de discapacitados y embarazadas, por todos que lados. Que no te dejan el lugar. Eso me quedó claro. Sin ofender, claramente. Sin ¿no? ofender, obviamente, ¿no? Esto es un poco el propósito. Yo estaba mirando de mi infierno. La primera se puso colorada. No está embarazada, ¿no? Ah, bueno. ¿Cómo? ¿Pregunté? ¿No? Porque capaz que toqué un tema sensible en la situación. Cruz, sí, Cruz diabla. Y se me ocurrió otro que en la playa. En vez de churros rellenos, lo único que venderían serían buñuelos de espinaca. Ay. Comida. Ojo, que no estamos es tan rico, lejos. Es rico, pero eso, no sé si sería el gustito del verano. Con todo esto de los hipsters, no estamos tan lejos de que pase uno vendiéndote un buñito de acelga por la playa para que te cuides, para mantener Perdón, la figura. No sé cómo usted hace los buñuelos. No, yo no sabo, en mi caso serían con hervidos en fritos. En aceite. Cuando los comí estaban fritos, no sé si hay otra manera de hacerlos. Igual no cocino. Claro, así el tema es que son más calóricos que te digo. No, entre los churros y los buñuelos no sé con qué tienen más calorías. O sea, no estaba comiendo verdura. No, ¿qué? Listo, yo pensé que me estaba cuidando. Estás comiendo verdura sobre. Pensé que me estaba valorizado. Cuidando y no era el caso. No. Pero quien también se comunicaron con nosotros, porque hay gente que le tocó de cerca el tema del infierno. En mi infierno nunca me devolverían el mate también. Bueno, me tiré una cabaña, básicamente. Ya va a volver. Pero quería comentarte que nos escribió Mary. Sí. Que no está teniendo un buen momento con su pareja. Bueno, decidió y aprovechó que la semana pasada expusimos este bloque sobre el infierno y me parece que, bueno, se le está también incendiando un poco la relación. ¿Siguen mandando audios de parejas? Me pidió, por favor, que le pasáramos su discusión, bueno, y que aportáramos algún tipo de ayuda. Vamos a ver qué sale. ¿Lo tenemos el audio? Vamos a ver. Presta atención porque me parece que este programa de audio consulta se está volviendo bastante popular. Che, gorda. ¿Qué pasa, amor? Ya te lo dije varias veces. No me dejes el baño todo empañado. ¿Otra vez sopa? No, boluda, es posta. Cada vez que te bañas me dejas todo empañado. ¿Y qué tiene? Y que no me vea en el espejo. Está todo mojado. La plata es un pozo de barro y tarda 6 años en poder secarme. Y bueno, ¿qué querés que haga? Se llena de vapor. Ya te lo dije, bañate con la puerta abierta. Ni un pedo, mirá si entra alguien. ¿Quién va a entrar? Si vivimos solo, gorda. El gato va a entrar. Bueno, me da cosa. No me voy a bañar con la puerta abierta. Punto. Bueno, tardás menos en bañarte entonces. El otro día entraste al baño, tardaste 10 minutos en prender la ducha, estuviste media hora bañándote y saliste 20 minutos más tarde. ¿Me cronometraste? Obsesivo que sos. Ja, ¿vos me vas a decir obsesivo? Sí. ¿Posta? Sí, nene. Mirá que vas a andar cronometrando cuánto tardo en bañarme. Ah, bueno, mirá quién habla. Te recuerdo que el otro día la que se enojó porque llegué 48 minutos más tarde del partido de fútbol 5, fuiste vos. Son cosas distintas. Y hablando de ser obsesiva, ¿viste nuestro placar? ¿Qué tiene? Que parece un local de inversa, todo doblado de la misma forma, organizado por colores, lleno de ropa que hace años no usás. ¿Y qué te jode? Es mi ropa. Me jode que yo no tengo espacio para mi ropa. Tengo un canasto para calzoncillos y media, tres zapatillas y un estante para remeras y buzos, nada más. Y bueno, tenés poca ropa, ¿para qué querés más espacio? No tengo poca ropa. Vos decís que ropa no uso más y me la tirás o la regalás. Vos dijiste que estaba todo bien con lo de tirar ropa. Ya discutimos eso, me preguntaste un domingo a la mañana mientras estaba dormido si podías tirarla. Ah, eso me hace acordar a algo. ¿Qué? Tiré un par de camisetas viejas que tenías. ¿Que tiraste qué? Un par de camisetas hace unos años. ¿Qué? Un par de camisetas. Sí, te escuché, no, decime que no. ¡No! ¡La de Holanda! ¡La de Argentina del 78! ¿Por qué las hiciste? Porque estaban viejas. ¿Y qué carajo tiene que ver que sean viejas? Que la naranja tenía todo el cuello deformado. Y la argentina estaba decolorada, estaba todo azul. ¡Era así! Bueno, perdón, no pensé que eran tan importantes. Claramente no, no pensaste. Perdón. Perdón las pelotas. ¿A qué feria las llevaste? Decime así las voy a buscar. Bueno. ¿No las llevaste a una feria? No. ¿Las tiraste a la basura? Sí, perdoname. No. ¿Querés que vaya a Mateo del centro y te las consigo de nuevo? No, negra, no se consiguen más. Tienen más de 20 años esas camisetas. No sabía. Claramente no. ¿Qué puedo hacer para que no sigas enojado? Nada, me voy, no me esperes. No, gordo, vení, quédate. No quiero, me voy a lo de Agustín. Bueno, te espero despierta. ¿Por? Porque compré una sorpresita. ¿Cuál? Hoy pasé por una lencería y me compré un conjunto hot. ¿Eh? Y bueno, hoy quería probarlo. Ah, mira vos. Entonces vuelvo temprano. Sí. Y si mañana vamos temprano al centro y te compro alguna camiseta, ¿te quedás? Una no, dos. Una y un juego de play. ¿Y almorzamos un parripollo? Lo que quieras. Es muy bueno para ser cierto esto. Mostrame la evidencia. Mira atrás tuyo. Ahí están las bolsas. Ah, bueno, me quedo. Qué básico, qué básico. El hombre se es muy fácil convencerlo. Con juego de play. Se vendió como la final de 1930, ¿no? Algo así. Qué difícil que la convivencia, te digo. Y la verdad que sí, igual que te tiren ropa es algo que te molesta. Es como, yo era viejo, no lo usaba, no sé qué. Hay ropa que funciona eternamente. Y aunque no la uses, queda igual en el cajón. Hay ropa que se usa con agujeros, hasta. Hasta, no agujeros. Igual las camisetas son de colección. Mirá, yo, Mary, te recomiendo que por las dudas nunca toques algo que no es tuyo para empezar, y menos camisetas de fútbol o objetos significantes para las personas. A mí me tocas un palo de hockey y es como, no importa que esté partido al medio, es mi palo. No importa que esté la parrilla partido al medio. Exactamente. Joaco, ¿vos tenés algo también que es intocable en tu casa? No, sí, pero lo saben, ¿no? Cualquier cosa que esté arriba de mi cómoda es intocable y punto. Cualquier cosa. Todo, aunque sea... Lo que sea que esté arriba es no se puede borrar. ¿Cómo de borrar, lápiz, lo que fuera? No, cualquier cosa, ya está la regla. Igual, Mary salió bastante bien de la situación. Creo que no hace falta que le demos tantos consejos porque... No, así, esa es la solución. Creo que la supo maniobrar. Ante todo, siempre... Así se soluciona. Precavida. ¿Sabes qué? Me hizo acordar una situación. Una vez, bueno, había ido yo a una lencería y nos contaba la que atendía que habían la misma tarde dos gemelas se habían ido a comprar el mismo conjunto hot para regalárselo entre ellas. O sea, la vendedora se dio cuenta porque eran las dos mismas personas y pues ya te lo llevaste. Claro. ¿Y cómo sabía que se le iba a regalar? Porque le quemó el regalo a la otra. O sea, la primera se lo llevó para regalárselo a la hermana. Bien. Y la segunda entró a comprarle lo mismo. Ah, no fueron juntas. Y le quemó el regalo, pero sí, igual se lo llevó. Ah, mirá. O sea, que... ¿Y eso te andás contando con la vendedora de la lencería? Raro. Bueno, uno tiene que hacer tiempo hasta que le cobren. No, me acordé de esa situación y me gusta mucho contar anécdotas. Raras. anécdota de lencería, ¿no? ¿Pudimos recuperar al final el audio que nos habían mandado al principio de bloque? Un saludo para la gente de Sin Ofender. Mandamos un beso acá de Londres escuchando cumbia hasta que salga el sol. Escuchando cumbia hasta que salga el sol, hermano. Desde Londres. Mirá qué nivel. Hemos llegado. Yo pensé que Tucumán era lo más lejos que podíamos haber llegado y era porque Marcos sabía que había perseguido un Pokémon. Esto de la tecnología es algo que no tiene frontera. Bueno, no dijo su nombre, pero muchísimas gracias por haberte comunicado. Al argentino de Londres. Se ve que los consejos de Pepe funcionan. Realmente funcionan. Yo lo había puesto en cuestión al principio, pero digo que me empezó a gustar Pepe. Ya tiene algo interesante. Y es muy fachero Pepe. Ya que se comuniquen, te digo, una nueva tecnología es para tenerlo en cuenta. ¿Querés escuchar otro tema, Joaco? Dale. Mirá. ¿Qué? Si con este tema... Si con este tema... no podemos cerrar es porque debe haber mejores. Pero la renga para mí es para cerrar el micrófono e irse y dejar que suene solo. Pero no, pretendemos volver, ¿o no? Sí, sí, si está el micrófono abierto, sí. Bueno, en un ratito volvemos, pero mientras tanto quédate con Balada del Diablo y la Muerte. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Lo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado, entre dientes oí a la muerte que decía así. Se habrá escapado como la hucha por miraje. Y esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme. Podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al infinito, a ver si llegaba ese que nunca iba a venir. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Para convidarlos

Volvemos al último bloque de Sin Ofender. 12 minutitos pasada de las 10, pero bueno, estamos en buena ley porque arrancamos tarde hoy. Sí, unos 20 minutos tarde más o menos. Pero bueno, todo, no, con metal los de compañeros de Metallica. Escuchábamos en el corte ZZ Top con Lagrange. ¿Está bien pronunciado? Sí, no, no. Acá no tengo marco para que me diga... Sí, me, no. No sé quién me haga el análisis del idioma. Pero se estuvieron comunicando en el corte con el tema del infierno, a ver cómo funcionarían. Y Pedro de Tolosa dice: en el infierno son todos cumbieros, pasan autos con música al palo, sin ofender. Bueno, medio agresivo, Pedro. Igual se prende la consigna del programa, eso me gustó. Y por último, Pierina dice: en el infierno, maratones de Mirtha Legrand en todos los canales, todo el tiempo. Qué lindo. El tiempo. ¿Cómo es que dice? Esto es una... Mesaza. Mesaza. Imagínate una mesaza todos los días, 24 horas, ¿sí o qué? Estaría bueno abrir con ese saludo acá también. Mientras cambien de invitados, podría funcionar. Pero si no se va a morir nunca, así que no pasa nada. ¿Sí? Para mí es que debe tener un cable conectado a la pierna o algo por el estilo, por abajo de la mesa. Se le pasa algo, no sé, algo... No puede ser que sea Podríamos algo. Generar hipótesis sobre cómo Mirtha aún sigue con nosotros. Clonada. Ella el otro día dijo, en su mesa, dijo... ¿Los voy a enterrar a todos? Asumió su situación y dijo... Yo, que soy una leyenda, me gustó. Me gustó esa parte de... Para ser leyenda tiene que pasar como mínimo 60 años, así que está bien. Estamos dentro de los parámetros. Bueno, Joaco, pudimos sortear este programa quinto de Sin Ofender. Ya van cinco. Tremendo. Superamos el mes. Agradecemos que no nos hayan censurado hasta el momento. Todavía. Gracias, operadora Vanina en producción. Carla en... No, en operación, Carla en producción. ¿Y al aire? Y al aire. Hoy de... ¿Volverá? ¿Qué opinas? Espero que sí. Entre Carla y Bruno hacen bien al aire. Así que... ¿Vuelven? ¿Vuelve Car? A ver, no se sabe. Nos pueden hacer que sí o que no y no nos hacen nada. Sí, Bruno sí. O la podemos mandar a la máquina del tiempo con vos, Joaco. Como para que salga a dar una vueltita. No. Lo vamos a manejar. Bruno Álvarez con la bitácora de la ciudad. Joaquín. Tengo entendido que el programa que viene tampoco lo tenemos a Marco acá presente. Bueno. Qué de señales será. De vida. ¿Y si no volviera a hacer esto? Un lindo descontrol. Espero que traiga Elsie alimento de Tucumán. No es que esté haciendo un pedido, pero acá tengo una lista de 12 empanadas tucumanas, salame, queso, vino, por favor. Por favor. Bueno, esperemos que esté escuchando y tome nota. Nos despedimos, Belén, quien les habla. Hasta el sábado que viene, a las 20 horas o 20 pasaditas, dependiendo de los temas que pase nuestro compañero. Ahora sí, nos despedimos con Pensar en Nada de Papo, León y Ciro. Buen sábado.